Y bueno, solo recordar que Alberto Patistán Gómez está en un penal de máxima seguridad. Esto, bueno, cualquier encierro, cualquier prisión, las condiciones son muy, son terribles. Pero bueno, un penal de máxima seguridad, las condiciones son extremas, ¿no? Es una prisión en donde pasan 23 horas del día encerrados. Claro. Con solo derecho a una hora al día de salir de las celdas, ¿no? El régimen de visitas es muy estricto, ¿no? Por ejemplo, al compañero Alberto solo puede recibir visitas cada 20 días y solo familiares directos o personas que justifiquen, ¿no? Y bueno, para poder entrar tienes que entregar una serie de documentos que bueno, a tu pedigrí, ¿no? Así para entrar. Obviamente no pueden recibir materiales de lectura, las cartas son controladas, ¿no? Previa censura, les llegan a ellos, tienen derecho a una llamada telefónica cada 15 o 20 días, dependiendo la prisión. En este caso, bueno, el compa tiene derecho a una llamada cada 15 días. Y bueno, las condiciones son extremas, ¿no? Al inicio de este sexenio existían 3 penales de máxima seguridad. Ahora, al término del sexenio de Felipe Calderón, entregará, además de un país ensangrentado, con 50.000 personas muertas, producto de su estúpida guerra, ¿no? Entregará un país con 22 cárceles de máxima seguridad, ¿no? Sí, que de verdad es muy preocupante, ¿no? Las cifras que vas dando, porque, bueno, pues desgraciadamente muchos de los compañeros que están en cárcel, pues son compañeros que... Una hicieron o cometieron delitos menores y la otra es que también está llena de activistas que pues lo único que están haciendo es luchar por su tierra, por la educación, por su pueblo, y este pues es el caso de Alberto Patistán, ¿no? Y que sí es preocupante que, bueno, aquí en el reclusorio norte, que está muy cerca de donde estamos nosotros, pues tienen el proyecto de ampliarlo, ¿no? Sí. Y según para lograr liberar el hacinamiento de los presos, pero seguramente lo liberan y en menos de un año el hacinamiento va a aumentar, ¿no? Y porque pues considerablemente van encarcelando cada vez a más gente, ¿no? Sin motivos, sin razones, porque bueno, al final de cuentas las cárceles sigue siendo un negocio para empresas, para el mismo gobierno, para la gente que trabaja ahí, ¿no? Y bueno, pues sí es bastante preocupante. Sí, pues solo anotar que es de estas 22 cárceles que se van a construir, bueno, de estas nuevas cárceles que se van a construir, la mayoría son de o mediana o de máxima seguridad, y en donde está metida la inversión privada, ¿no? O sea, esto de convertir las cárceles en un negocio, que de por sí lo es, ¿no? O sea, la corrupción que impera dentro es un gran negocio para quien administra, ¿no? Que en este caso es el gobierno. Pero ahora va a entrar al negocio la inversión privada, ¿no? Y bueno, solamente para terminar con este punto, antes de pasar a la cápsula, algunos datos que se estuvieron repartiendo ayer en el meeting de Mumia Buyamal. Ah, sí, sí, que están interesantísimos. Ayer se realizó un meeting, ¿no? Celebrando un año más de vida y lucha del compañero Mumia. ¿Ayer? ¿No fue ayer? No, ayer fue miércoles. Maldita sea, ando perdido. Bueno, el martes. El martes se realizó el meeting, ¿no? Celebrando un año más de vida y lucha de Mumia Buyamal. Y se estuvieron repartiendo estos datos que, bueno, nos pareció importante, ¿no? Compartirlos aquí el día de hoy. Dice que hay 231 mil personas encarceladas en México, que son 5 veces más que en 1972. Hay un promedio de 200 personas encarceladas por cada 100.000 en el país. 45% de la población carcelaria tiene entre 18 y 30 años. 45.000 personas están presas por delitos que no superan los 2.000 pesos. 82.000 personas están encarceladas en la prisión preventiva en flagrante violación de la presunción de inocencia. 50.000 presos al año son liberados por falta de pruebas como consecuencia de esto. En el DF se pagan a los policías por personas detenidas. Hubo 6 prisiones federales al principio del régimen de Calderón. Habrá 22 al final, incluyendo las de Papantla y de Tepic. Esto que ya comentábamos. Al principio del régimen de Calderón hubo 916 presos en las Islas Marías. Ahora hay 8.000. Casi todas las nuevas prisiones serán de máxima seguridad o supermax, con unidades de aislamiento. En el DF se construyen 2 torres de máxima seguridad con unidades de aislamiento en el terreno del reclusorio norte, esto que comentaba Viricota. Las nuevas prisiones tendrán administración privada y se construyen con financiamiento privado para el beneficio de corporaciones como ICA y Omex. También hay financiamiento de la Iniciativa Mérida. Bajo la Iniciativa Mérida, un oficial de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos supervisa la renovación del sistema penitenciario en México, efectuado por Genaro García Luna y la Secretaría de Seguridad Pública. Pues bueno, esos son algunos de los datos que se estuvieron repartiendo ayer. Si quieren más información sobre el sistema carcelario en México, pueden visitar el blog de los amigos de Mumia, en donde, ellos, los compañeros, están realizando una investigación muy interesante acerca de el sistema carcelario aquí en México. Que, bueno, ahorita no me acuerdo qué es, pero bueno, pueden en cualquier buscador teclear Amigos de Mumia México y seguramente les aparecerá. Ahí encontrarán estos y otros datos. Y bueno, vamos a escuchar la cápsula sobre el foro que se va a realizar el 12 y 13 de mayo en San Cristóbal de las Casas para exigir la libertad del profesor Alberto Pachistán Gómez. Y no sé si regresamos o si no nos vamos con la canción. Nos vamos con la canción. Bueno, nos vamos después con una canción de COP, un grupo de Cataluña, que precisamente la canción la escribió su vocalista, Juanra, cuando estuvo preso. Él estuvo preso por acusado de pertenencia, de colaboración con banda armada, es decir, con ETA, pues supuestamente dar información sobre un fascista al Comando Barcelona. Él estuvo preso. Y cuando estuvo preso en régimen de aislamiento y escribió esta canción que se llama Tu voz está allá adentro. Y bueno, viene muy al caso de lo que estábamos comentando. Va, regresamos. Segunda grabación.